Baby, di la verdad, no mientas, porque ya yo sé que tú eres una diabla, tú no eres lo que aparentas, bebé. Huye, dile la verdad y no mientas, yeah. ¿Cómo es que eso que de mí tú no das cuenta? Yo, dile que tú estás loca porque te toque la cuenta. Sabes que yo vivo adentro de tu cabeza, chiquitita, y el puri es naturaleza. Te gusta que te lo meta, fumando creepy, bebiendo cerveza. Sé que no te has olvidado como lo hacíamos, los ojos colorados, tú tomas a yo con el bicho bien parado en el Lambo, dando vueltas por downtown. Baby, ya tú estás madura, ya tú duras par de round. La cama fue que te mató. En los restaurantes piensa en mí, piensa en mí. En la discoteca piensa en mí, piensa en mí. Oye, tú vas en su carro y piensa en mí, piensa en mí. Eres fanático a ti, tú eres fanático a mí. Se fue con el tipo de la bicicleta, que tú eres mía completa. Desde las 10 hasta las 7 te lo digo pa' que sepa, que tú eres mía completa. El problema es que yo se la meto aunque no quepa.